Tenemos visita. Aquí habíamos anticipado a la mañana, cuando comenzó el programa, que hoy en el Bondi Musical teníamos la visita de una gran cantora, además compositora, y es la señorita Sandra Amaya. ¿Cómo te va, Sandra? Bien, muy bien, gracias por eso, señorita. Me hiciste acordar a mi tiempo, maestra. La señorita Sandra. La señorita Sandra. Che, te agradecemos mucho que hayas venido. Yo particularmente con Sandra hay una amistad de muchos años. No sé, 30 y pico de años quizás, muchos. No sé cuántos. No saquemos cuenta, pero... Y yo he seguido, qué sé yo, tu carrera, y la verdad que es hermoso ver cómo se progresa, cómo la gente va creciendo, cómo se va arraigando a lo que le gusta. Así que para mí es un placer que estés acá. Bueno, muchas gracias. Para mí también es un gusto. Y además, vos sabes que hace un montón que no estoy yendo a ninguna entrevista, no estoy haciendo entrevistas. Pero... con la mosquitera es como que estoy arrancando en un montón de cosas, ¿no? Como estoy en un principio. Fíjate vos. Bien. Y bueno, entonces cuando me invitó Ángeles, me pareció tan bonita este espacio, ¿no? Como empezar como a transitar, ¿no? Retransitar. Uh-huh. Exactamente. Transitar nuevos caminos o antiguos caminos con miradas diferentes, ¿viste? Claro. Me pareció desafiante esto. Qué bueno. Y ya que estamos hablando del comienzo, ¿cómo fueron tus comienzos musicales? Vos sabés que justamente me encanta, porque estoy haciendo un paralelismo a esta altura de mi vida. Me he jubilado hace muy poco de la docencia. Y eso me ha permitido tener mucha paz, en el sentido de que no tengo horarios que cumplir y esto, ¿no? Ese ritmo que uno se mete ahí a andar y andar y andar, ese ritmo ha cambiado abismalmente. Entonces, me he planteado mucho esto del principio. ¿Cómo fue que terminé en esto de la música? La docencia, sí, yo sabía que me gustaba desde que estaba en la primaria. Me acuerdo que estaba en séptimo grado y mi papá me preguntaba qué quería estudiar. Y yo quería ir al magisterio para ser maestra. Claro. Eso lo tenía claro. Y la verdad es que he disfrutado mucho de mi carrera docente. He disfrutado mucho de mi pasión por la docencia. No así de todas las controversias que tiene el sistema. Exacto. Pero sí, de mi vocación docente. Y con la música, fíjate, fue un juego prácticamente, porque en mi familia hay muchos cantores, muchos músicos populares, cantores, que han cantado en las radios, en aquellas épocas Bueno. Cultores de folclore del cuyano. Del folclore cuyano, claro, ¿viste? Claro. Bueno, entonces, claro, nosotros, todos los primos, nos hemos criado escuchando eso, bailando, recitando, cantando, y entonces éramos los números artísticos de la familia. Claro. Por lo tanto, yo crecí cantando y acompañando a mi papá, que me pasaba algunos acordes para que él punteaba y yo lo acompañaba. Y bueno, y ahí me pasaba algunas tonadas para que cantáramos con mis hermanas. Qué bueno. Entonces éramos los números artísticos, alguno de los números artísticos, todos los primos hacían algo. Claro. El que zapateaba, el que recitaba, los que cantaban, los que tocaban, punteaban. Entonces, era, uno creció como en eso, muy, en ese mundo muy naturalizado, digamos, como parte de la vida. Y después ya en la pubertad, que te da vergüenza, viste, que no crees que nadie te mire, que nadie nada. Ahí dejé de cantar. Hasta que me encontré con él, Azahuate, con el Marcelino Azahuate, con el que hice pareja, tuve mis dos hijos más grandes. Y con él empezamos a armar algo, viste. A cantar, y bueno, empezamos a cantar en lugares así de amigos. Claro, sí. ¿Viste? Sí, los recuerdos. Los recordaba, porque... Claro. Bueno... Vos has formado parte importante de ese principio. Claro, claro. Participado. Ahí aparece el Ángel Ortiz como un vecino de puestos, porque el Marcelino hacía artesanías, yo estaba en la docencia. Aparece el Ángel, que para mí es un duende de la vida, de mi vida, por lo menos lo que me pasa a mí. El Ángel yo lo tengo muy presente cada vez que me preguntan. Mirá vos, qué bueno. Cómo arrancó mi historia, el Ángel es como fundamental, porque si bien yo cantaba con el Marcelino, era como, bueno, cantar algunas canciones que ya las cantaban otros, era como eso, ¿no? Con el ángel, yo lo que sentí fue su capacidad creadora. Claro, ¿viste? Permanentemente. Todo el tiempo. Es increíble. Es un ser, es un genio. Yo lo admiro, siempre lo admiré, su creatividad. Entonces, todo el tiempo, los arreglos que hacía para cuando armamos el quinoa. Quinoa. Después la Chipica, ¿estuviste en la Chipica? No, también? No, yo no estuve en la Chipica. En quinoa sí. En quinoa estuve, que fue una banda que armamos gracias a él. Que, fíjate vos, una vez nos invita para empezar a ver qué es lo que podíamos hacer. Primero nos preguntó a Marcelino y a mí si queríamos formar parte de un grupo, si queríamos... Sí, pero ¿viste esto qué? Vos decís, bueno, para macanear, para salir, claro, así, sí, bueno, sí, sí. Nada, a ver qué es, una experiencia. Y resultó que, me acuerdo que una vez fui a la casa de Ángel y me dice, que era la casa de Laurita, de Laura Curi, en realidad están en pareja de ellos, y me dice, vos cantás, me dice, tenés una voz tan parecida a las copleras, y yo no había escuchado las copleras. Mirá. ¿Podés creer eso? No, yo estaba vivía en una caja de zapatos. Él vio la beta ahí. Él vio la vio. Por eso te digo que yo, para mí, él es un tipo, cada uno en su forma, ¿no? Y cada uno a su manera, pero si ya hay algo que yo ahora, en este nuevo principio que te digo que empiezo a recorrer, tengo que agradecer, es que siempre he dado con personas maravillosas. Claro. Ángel ha sido como ese duende de la música que estuvo en mi camino. Hablo en lo personal. El otro fue el Quique Esch. Oh, claro. Otro gran ser. El Oscar Puebla, otra persona que como músico hizo cosas hermosas. Daniel Martín, el Baldo Delgado. El Baldo, claro. Entonces vos decís, ay, por favor, a mí se me pone la piel de gallina de pensar y yo de agradecer, yo soy una agradecida. Yo, ha sido una privilegiada. Privilegiada. Totalmente. Porque además yo nunca estudié canto. Entonces imagínate, una persona que es así totalmente espontánea, con un montón de defectos de canto, porque es así, digo, técnicamente, cualquiera decir y va a tener razón, pero digo, fui como muy privilegiada y bueno, cuando, volviendo al principio, cuando Ángel me hace escuchar las copleras, a mí me hizo llorar. Mirá, descubriste un mundo ahí. Me hizo llorar. Claro. Pero no, vos sabés que descubrí un mundo muy vinculado a mi historia, porque mi abuelo paterno es riojano. Mirá vos. Entonces yo digo, Ángel, sin saber, me ha conectado con parte de mis ancestros. Yo estoy segura de que en mis antepasados... Además soy amaya, soy de apellido gitano, apellido de andar, de andariegos, ¿me entendés? Caminantes, del flamenco, soy de sangre fuerte, ¿me entendés? De pasión, los amaya. Entonces, me encantó poder encontrarme con todo eso. Qué bueno. Yo tengo una anécdota que es muy chiquita, ¿no? Pero... Una vez la invitan a Sandra a una presentación de un libro, era. Y da la casualidad que era mi suegra en ese momento que había escrito un libro. Y me dice, yo quiero que vos la acompañes a la Sandra y qué sé yo. Fue en el Teatro Quintanilla. Y yo tenía una vergüenza porque no había, no tenía toda la valentía que uno puede tener. Era, ¿no?, mi primer escenario, además. Y era el primer escenario. Y la Sandrita, yo toqué la guitarra y Sandra cantó, pero... A telón cerrado. No, me iba corriendo con el telón. Si el telón se abrió. A medida que iban abriendo, ella se iba corriendo, porque los dos, yo quedé expuesto totalmente. Estaba sentado, él no se podía correr y estaba sentado. Pero yo sí, me empecé a correr con el micrófono, nadie me veía las piernas. Para mí fue maravilloso eso, de haber por lo menos participado en algo de tus comienzos. Bueno, ¿viste? Eso fue maravilloso. Sos uno de los testigos de cuando yo cuento esa anécdota y me miran como... No, ¿en serio te corriste? Sí, sí, tal cual. Y sí. Estaba el Tin Tarquini también acompañando. Es verdad. Éramos los tres ahí arriba y yo empecé a correr con uno de los telones. Después decían, ¿quién cantó? ¿Viste? Las manos de mi madre canté. Ajá. ¿Te acordás? Sí. De ahí, bueno, comenzó tu historia y tuviste un primer disco. Bueno, y a partir de ahí, fíjate, claro, yo con Marcelino anduve recorriendo caminos durante 8 años más o menos, que hasta que tuvimos a nuestro primer hijo. Ahí ya medio que tampoco nos paró mucho, ¿viste? eso, porque seguíamos dormía dentro del bombo ya, güey. Íbamos de viaje. A los 5 días ya lo tenían a UPA y nosotros estábamos dando un recital, mirá, ¿viste? Mirá vos. O sea, y con la Sumiquita lo mismo, o sea, yo ya estaba en fecha de tenerla y estaba en el Teatro Independencia cantando con la Luisa Calcumil, o sea, hemos sido kamikazes, así que... Mirá vos. Bueno, pero seguimos ahí un tiempo más con el Marcelino y no, hasta que nos separamos, yo me quedé con los dos chiquitos ahí... Uh-huh. Y con una situación complicada en el sentido de que... No hubo presencia paterna, uh-huh. Fue complicado, claro, eso para mí, claro. Muchas madres lo deben saber. La mayoría, y, si no todas. Claro, y costó un montón porque, bueno, yo estaba en la docencia trabajando y bueno, y con la música fue como, no voy a hacer más música, porque ¿qué voy a hacer si no puedo, tengo que estar con los chicos, buscarme otro trabajo estable, en todo caso, otro cargo, bueno, y ahí... Y un día cae una, mirá, por eso te digo lo que es la vida, cae una amiga, una gran amiga mía, una gran amiga que yo la amo, que es la Silvia Bazán, que yo la nombro siempre también como al ángel, de esas hadas madrinas que andan en la vida de las personas, bueno. Y me dice ella, Sandrita, ha salido un concurso de Mendoza Suena y vos tenés que presentarte. Entonces le dije, ni a gancho, yo no puedo, no tengo un peso, no tengo nada, no tengo... Hay que grabar, hay que comprar cassette, hay que pagarle un músico, un guitarrista, alguien que me acompañe. Yo te ayudo con todo. ¿Y qué hago con los niños? Yo tengo una empleada, me dice, ella te los puede cuidar. Entonces le digo, estás re loca, ¿viste? No, le digo, vos vas a ganar, yo lo sé, yo lo soñé, me dice, vos tenés que presentarte. Vos armá el proyecto, yo lo voy a tipear, porque había que presentarlo por escrito en sobre cerrado. Uh-huh. Y con 3 copias de cassette. Me compró los cassettes, me consiguió las horas, habló con... Una mecenas. Una mecenas, total. Habló con este guitarrista que me olvidó el nombre, que es un genio, es zurdo. Es reconocido. ¿Viste? Ya me voy a acordar. Bueno, habló con él si me quería acompañar para grabar esos 3 temas que nos pedían. Y sí, dijo que sí. Así que, bueno, se armó todo, presentó todo. Ella fue y lo presentó en Cultura porque yo no tenía ni ganas de salir, ni ganas de nada. Yo decía, no, ¿qué hago con los niños? Tengo que andar con ellos. A UPA eran chiquitos, a su mente ni un año. Y él ya 4. No estaba... Y entonces fue, lo presentó y gané el concurso en el rubro folclore. Y el premio era la grabación de un disco. Pero digo, no lo busqué. Claro. Fue como todo, no voy a poder. Sí, vas a poder, vos vas a ganar, yo lo soñé. Y gané en el rubro folclore, gané la grabación del disco. Me dice, no te vas a hacer atrás ahora. A pensar mal el repertorio, y yo no tenía tantos temas, entonces me eché con algunos temas míos, con temas de algunos autores conocidos, uh-huh. Como Atahualpa Yupanqui, que bueno, como temas, uh-huh. Otro popular, una copla que eran populares, bueno, y ahí grabamos el disco. Entonces, bueno, fue maravilloso la experiencia. Imagínate, yo no tengo ese disco. Iban los músicos a mi casa, imagínate, porque yo no me podía mover con los niños. Claro. Pero iban a estallar a mi casa y hacer los arreglos, el Oscar Puebla. Bueno, yo por eso te digo, soy una agradecida. Yo le digo a mis hijos, yo puedo, no sé, morirme enseguida y háganme una fiesta, porque yo voy a estar contenta, claro, ¿no? No me voy a ir triste. Claro. Voy a ir feliz. Muy bien. Acá estamos con la Sandra Maya, cantautora de aquí, de las nuestras, y les propongo escuchar algo. ¿Ah? ¿Puede ser, Abby, por favor? Vamos a escuchar algo de Sandra. Thank you. frescas, que no se quede la seca. San Vicente aquí en el monte, del desierto lagunero, tiene vinos, tiene velas, cuequeros y guitarreros. Llove cielito, llove, humede senos el alma. Así no se muere el chorte, las chuñas ni las iguanas. Llove cielito, llove. Bueno, continuamos aquí con la visita de la cantautora Sandra Maya. Este tema que acabamos de escuchar, ¿no? Llové, cielito, llové. Vos viviste mucho tiempo en el secano, ¿no es cierto? Fuiste docente en las escuelas ahí también. Sí, ¿no? Viví, en realidad no viví tanto tiempo, pero sí fui muchas veces. Ah, eso es. Porque desde que empecé, viven todavía unos familiares en Marcelino Azahuate. Uh-huh. Entonces, con él íbamos casi todas las vacaciones mías. Él podía ir cuando quisiera, pero yo no podía ir en cualquier momento. Vacaciones de docente, tanto las de verano como las de invierno, nos íbamos y nos instalábamos allá. Ya los tíos nos esperaban, ¿viste? Javier, la tía Esther, unos personajes tan bonitos, mirá. Ellos tenían un puesto hermoso, un puesto enorme. Y bueno, con el tiempo nosotros íbamos ahí, aprendíamos, yo aprendí un montón. Yo en lo personal te digo, aprendí, la tía me enseñaba a tejer al telar, enseñaban a ordeñar las cabras, cómo tenía que poner las patitas, cómo tenía que hacer para que no se movieran, ¿viste? Uh-huh. Cómo tenía que hacer para que saliera la leche, bueno. Miramos. A pillar las gallinas para hacer unas cazuelas, qué sé yo, bueno, a cortar el junquillo, salíamos así todas las mujeres a cortar junquillo, entonces me daban una hechuna. Bueno, fue como muy, muy intenso eso, fue muy intenso el silencio, reconocer las plantas, disfrutar del río, ir a pescar, ir a cazar. Digo, ahí aprendí un mundo que como docente yo no lo conocía, como docente, ¿por qué lo digo? Porque ese mundo era el reflejo de los pueblos originarios de Mendoza. Claro, exacto. Y yo no lo conocía para dárselo a mis estudiantes. ¿Cómo no le vas a enseñar las raíces de un espacio, del espacio donde estás viviendo? Exacto. Digo eso, ¿no? Entonces fue como aprender mucho ahí, mucho, mucho, claro. mucho, y además ser consciente de que hacía falta difundir todo eso, ¿no? Como, claro. como que había vida, estaban los huarpes estaban vivos. Exacto. No eran de libros así, ay, porque hace mucho, claro, vivieron sí, acá, sí, no, estaban, eran, claro. existían y seguían haciendo actividades milenarias, ¿viste? Como la corta del junquillo, por ejemplo, claro. la caza, la pesca, ¿ver? La recolección de frutos, eso lo siguen haciendo, o sea, entonces, cuando falleció la tía Esther, que fuimos, nosotros íbamos llegando, esa vez íbamos a pasear, llevábamos picadillo para hacer unos pasteles fritos, qué sé cuánto, y nos enteramos que había fallecido la tía Esther, la habían encontrado ahogada en el río, fue tristísimo eso, o sea que al final llegamos al velorio, claro. a acompañarla. Para despedirla. Entonces después de eso el tío Javier nos pidió si queríamos quedarnos ahí porque él estaba muy solo y se iba a vivir con el hijo que estaba a unos kilómetros del uh-huh. puesto y si queríamos hacernos cargo del puesto. Así que fuimos y nos quedamos, pero ahí estuvimos más o menos un año y medio Ajá. o tal vez menos, no sé, por Ajá. ahí. Pero digamos hay un conocimiento de esa cultura, claro, ¿no? Porque sí. le llaman laguneros y en realidad son descendientes de huarpes también. Claro, pero es que también son laguneros, porque vos sabés que toda esa zona, no tenés una idea de la dimensión de lo que fueron las lagunas de Guanacache, vos no tenés una idea de la dimensión de esas lagunas, fueron las lagunas más grandes de Sudamérica en 1930-40, una de las, si no fue la laguna más grande de Sudamérica, era increíble, una vez haciendo un viaje a San Juan, íbamos con una antropóloga que hizo parar la tráfico para explicarnos que las marcas que habían en los cerros que estaban alrededor de la ruta era la marca de donde llegaba el nivel de las lagunas. No, mirá. No, mirá, o sea, no. Yo ahí dimensioné, dije, claro, con razón. Claro. Con razón, una de las de los parientes, uno de los azaguates, una de las mujeres más grandes que no, que estaba, que ya vivía acá en la ciudad, pero ella nos, cuando yo le preguntaba cosas sobre el campo, porque se había criado en las lagunas, ella me decía que las lagunas eran como mares, que no se veía el horizonte, no se veía del otro lado. Claro. Entonces era como un mar. Claro, y ahí cuando esta antropóloga nos decía esto, digo, con razón, esta mujer nos decía que era como un mar, porque no se veía el horizonte, o sea, era agua nomás. No veías la otra orilla. La otra orilla, no la veías, claro. Qué loco, mira. Che, Sandra, ¿y estás? ¿Cuántos discos tenés ya? No, dos discos, pero que han sido también a los empujones. El primero, el empujón de Silvia, y el segundo fue un empujón de Baldo. Digo que nunca pensé en estar arriba de un escenario, ¿entendés? O sea, eso fue, la vida me fue agarrando de la mano con la música, diciéndome, vení, dale, juguemos. ¿Entendés? Para mí ha sido eso, ¿no? Como jugar, disfrutar, conocer un mundo maravilloso. Claro. Entonces mi segundo disco fue un empujón de Baldo que dijo, Sandra, a ver, estamos presentando esto en vivo por varios lugares, pero dejemos esto en algún lado registrado. Ah, le dije otra vez, no me hagas, ¿viste? Porque yo tengo que pensar en pagarle a los músicos, pagar esto, pagar aquello. Le dije, no me hagas lío. Entonces me dice el Baldo, no, ya conseguí quien nos haga el aguante. ¿Quién nos hizo el aguante? El Mario Matar. Mirá. Por eso te digo. El monstruo de Mendoza. Impresionante. No te puedo creer. Mirá el Mario. No, divino. El Mario nos cobró un chiste, ¿me entendés? ¿Viste cuando decís un chiste? El Baldo no me cobró. Hermosa persona. El Mario. Y el Mario fue como, no, nada, ¿viste? Como decir, a ver, le estábamos pagando la hierba del mate, no sé. Bonito. Pero qué bueno, ¿eh? Qué generosidad, qué humildad la del Mario, ¿no? Sí, unos seres maravillosos. Yo digo que no sé, ¿viste? Vos sabés que me pasa que eso, como que en este nuevo principio, digo, bueno, a ver, voy a otra vez como aflojar, porque llegó un momento de mucha tensión en la vida mía con el tema de la docencia, que estaba, como te decía al principio, en una dirección y ya no es lo mismo que ir a dar clases a un curso y estar con los alumnos, con los estudiantes. es como otro, estás en una cuestión mucho más administrativa, más áspera, más ácida, más difícil. Si bien estás, digamos, a tu cargo está el tema de los proyectos de las escuelas, pero tenés gente a cargo, ya tenés que lidiar con profesores, o sea, es otro mundo. Claro. Entonces, digo, eso a mí me llevó a otro estado a otro estado donde tuve, ¿cómo te digo?, que ser muy terrenal. O sea, esa parte mágica. Más, eso, más mágica que me daba la música, yo la empecé a abandonar, medio obligada, porque no tenía la energía ya para eso. Entonces, ahora que estoy como en un nuevo principio, es como hacer un reset, ¿viste? Decir, bueno, ahora, ¿qué quiero hacer? Quiero saber qué quiero hacer. Quiero saber si quiero seguir cantando. Ajá. Quiero saber si tengo ganas de hacer eso. Quiero saber qué quiero seguir cantando. Claro. Quiero saber con quién quiero seguir haciendo música. ¿Viste? Si quiero seguir haciendo música con alguien, o si quiero salir con mi tambor sola, o si qué quiero ofrecer, qué quiero, qué tengo para... Estoy en eso. Bien, ¿viste? Bien. Qué importante que es la caja, ¿no? La caja chayera, ¿no? Cómo uno comunica tantas cosas con eso, ¿no? Sí. Vos sabés que cuando Ángel me hizo escuchar a las copleras, lo que escuché era con las cajas chayeras, pero las cajas chayeras son del norte argentino, ¿viste? Claro. Y bueno, como docente, que a mí siempre me gustó la parte de investigación de la docencia, me hubiera encantado ser investigadora pedagógica, pero bueno, la historia me llevó por otro camino. Pero bueno, hice lo que pude dentro de la investigación. Y cuando me hace escuchar esto, yo pensé inmediatamente en el Kultrum del sur. Digo, ¿y por qué el centro no tiene percusiones? Es rarísimo. Es verdad. Me lo pregunté. Entonces empecé a investigar ahí. A ver qué había pasado acá en Mendoza o en toda la zona central con este. Porque aparte es Mendoza, era Mendoza, porque Neuquén ya tiene Kultrum. Claro. Y en el norte ya teníamos, en La Rioja ya teníamos, San Juan y Mendoza. Entonces, digo, ¿qué pasó con la percusión? Así que nada, me puse a investigar. Si querés, Cele, decirnos algo. ¿Tenés algo? ¿Querés decirnos algo? ¿Quiere decir algo? Ay, sí, yo le doy una cara de ganas de decir algo. Díganos, Angelita, a ver. Que tenemos audios para compartirte, pero te vas a tener que poner el auricular para, si querés. Póngase el auricular porque así lo va a poder escuchar, ¿ah? ¿Eh? Bueno, cortamos un minutito la charla y vamos a escuchar el audio. Dale. Ah, por favor. Dale. Qué emoción estar... Acá estoy preparando pan en mi casa. En mi nueva casa y escuchar a la mosquitera, a Leandro y a la Sandra. Yo también aporto una pequeña anécdota. Cuando ya Sandra tenía un renombre, participó con su caja y su voz en el ciclo de La Ida del Pollo, cuando no había muchos lugares para despuntar el vicio, algunos como escritores, otros como cantores, etcétera. Así que feliz de estarlos escuchando a los dos maestros, al maestro y a la maestra, en el doble sentido de la colega Sandra Maya. Muchas felicidades, excelente poderlas escuchar y bueno, eso, mucha merda para todo lo que están haciendo. Bueno, el Osvaldo Tramontina. Ay, qué divina. Maestro también, maestro, feliz día, porque feliz día, sí. También como vos, ¿no? Son maestros con título, digamos, ¿no? Muchas gracias, Osvaldo. Gracias, che, muchas gracias. Muy bien recibido. Y tenemos otro audio más, ¿eh? Vamos a compartirlo. Mandamos un saludo muy grande a la Sandrita, como representante de los maestros en este día tan particular, y sobre todo le mandamos un abrazo muy grande que... Por encima de maestro, por encima de música, por encima de cantante, es una gran persona. Un abrazo grande. La Sonia y el Patán. Ah. ¿Qué tal? ¿Eh? Muchas gracias. Qué bonitos, gracias. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Gracias, Patán. Gracias, Patán tiene un programa los martes acá. ¿Eh? Ay, sí. Caminos de identidad los martes sí, a las 19. Sí, sabía que estaba acá también. Che, qué bonito. Qué lindo. Bonito, mi prima. La Sonia es mi prima. No me digas. Sí, querido. Qué bien. La Sonia Amaya. a la tejedora, gran tejedora mendocina. Claro, pues. Mira, recién ahora caigo. ¿Viste? Che. ¿Y del Pío Amaya qué eras vos? Yo soy la sobrina y la Sonia es la hija. Ah, mire usted cómo uno conoce la familia. ¿Viste? Sí. Que los Amaya somos bravos acá. Mira, estamos. Sí, parece que no, sí, pero sí. Estamos. Bueno, Sandrita, no tenemos mucho tiempo, pero contanos algún proyecto, algo que estés haciendo, que tengas pensado. Proyectos. Bueno, mira, como te decía recién, estoy como en un principio, estoy como arrancando en una vida totalmente nueva y diferente, distendida. Uh-huh. En este momento lo que tengo muchas ganas, y estoy tratando de arrancar con eso, es... conectar más con las plantas, con las aromáticas, era vos. Ajá. Aunque ajá. Vos estabas esperando que te dijera algo de la música. Te maté. Puede ser, pero bueno, vamos pero bien ahí. Estoy con un patio lindo en mi casa y tengo ahí un tremendo árbol de laurel, tengo plantas de cedrón, de burro y de tengo varias cosas, ¿viste? Varias plantas, varias aromáticas. Y entonces me conecté con la casita colectiva, con la gente uh-huh. del almacén andante, a ver si, bueno, podíamos negociar ahí, que le he quedado re mal porque me pidieron unas cositas, pero bueno, después, por otro lado, me habían pedido otras cositas y no me daba ya los brazos para hacer, para entregar esos pedidos, pero eso me gustó, ¿viste? Estoy trabajando primero con el laurel y, bueno, muy conectada más con, o sea, como volviendo a la tierra. Claro, está bien. Reconectar desde ese lado. Espérame dos minutos. Que eso es música esto, también, además. Sí. Eso es música también. Esto o sea. También es música. Entonces. Y de paso, contarte que nos están escuchando seguramente el almacén andante. ¡Ay, qué bonito! Saludos. Eso, y bueno, tratando de organizarme con eso. Y con la música, vos sabés que he tenido una propuesta muy bonita. Yo tengo hay dos discos, vos me preguntaste en algún momento, son dos discos nada más los que están uh-huh. en YouTube, que están ni siquiera están en Spotify. Yo soy un desastre con eso. Y hay un tercer disco que nunca lo subí, que bueno, ahora quiero ver si también ya me pongo en sintonía con eso, con Sadaí, con Adi, porque tampoco claro. estoy, yo ya figuro como sí. fallecida, debo figurar porque no presenté nunca mi papel de supervivencia. Y así, viste, entonces nada, eso, como que en un momento fue como un caos, pero mucha exigencia, mucho estrés, muchas obligaciones, y ahora siento que esto, como que me puedo preguntar qué quiero hacer enseguida, ¿me entendés? Totalmente. ¿Qué quiero hacer? ¿Con quiénes Totalmente. Quiero estar? ¿A dónde quiero estar? Y sinceramente cuando Ángeles me invitó, sentí esa familiaridad. Dije, sí, Ajá. ahí sí quiero estar, Ajá. quiero ir, bueno. quiero ir. Así que, Buenísimo. Bueno, como proyecto próximo eso, con la música, es volver a buscar, ver si puedo empezar a escribir, porque dejé de escribir hace Ajá. mucho. Ajá. Entonces, darme esos tiempos, ¿no? Como para ver qué sale. Y Kike Esch me invitó para que grabáramos algo en su estudio, viste que él tiene un pequeño estudio. Sí. Le he pedido que me dé tiempo en este sentido, que no tengo ganas de estar así como obligada por horarios ni cosas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nada, que me espere. Me dice, bueno. Vamos a estar a la espera de noticias. Dale. Entonces, ¿eh? dale. Bueno, Sandra, un gusto realmente, para mí un placer, para la audiencia también, ¿eh? Seguramente, de que hayas venido aquí a la radio. Dale. Y tengamos la oportunidad de conocerte un poquito más y todo eso. Dale, ¿eh? dale, cuando quieras. Bueno, está disponible el espacio, ¿eh? Así que... Me han quedado cosas pendientes, viste que yo te empecé a hablar lo del tambor y de la caja y nunca te lo terminé de decir. Y no sí, el tiempo nos corre, lamentablemente. Digo, sí. Si querés te digo nada más eso. Sí, ¿no? por que favor. En vez de cantar con caja, uh-huh. Averigüé, investigué y apareció lo del tambor huarpe. Entonces me hice hacer el tambor, un tambor que ahora se me rompió, por eso traje otro tamborcito. Ah, perfecto. Mirá, ni sabía que había traído tambor. Entonces me voy a despedir con este otro tamborcito, pero el mío, el que me había hecho, que era un tambor huarpe que respondía a todas las... Este también es casi parecido. El otro Ajá. era un poquito más grande y más grave. Este es muy Ajá. agudo para mi gusto. Ajá. Entonces es como que no me cierra. No me cierra mucho. El otro era hermoso. Bueno, entonces me despido con un pedacito de una canción. ¡Qué genio! Mujeres del mundo, no se desesperen, busquen su destino, alcen bien sus frentes, desanden caminos que las confundieron, recorran senderos de colores nuevos, vuelquen lo que saben en cántaros de vida y renazcan siempre con sabiduría, con sabiduría. Qué bonito. Muchas gracias, Sandra. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué muchas hermoso gracias. Regalo nos has dejado. Muy bueno, bonito. Bueno, un pedacito ahí de las mujeres del mundo. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Por favor. Por aquí estuvo en el Bondi Musical la cantora, cantautora, Sandra Maya, de aquí, es de las nuestras, la Sandrita, ¿eh?